Arranca el contraataque de la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 7 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias al comandante, al macalacachimba, al que pim pum pao, al que tal, al que el tipo, ¡bravo! Hugo Rafael Chávez, sí. Frías. Y por supuesto al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el camarada Nicolás Maduro. ¡Bravo! Quien le abre el espectro radio eléctrico a todos los colectivos personas que hacemos hoy aquí en A la Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más bellísima y hermosísima. Y Nair Mansur. Bueno, este programa que es Contraataque sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días está chambeando 24x24. Los que trabajan seguridad saben a qué me refiero. Para llevar revolución hasta sus oídos. Y bueno, también sale gracias a este equipo de producción que es Gustavo Villapol. Einair Mansur, mi por supuesto. La rusa. La pana rusa, la camarada bolchevique que sigue en baja de combate. Así es. Y le mandamos un abrazo grande para que se recupere y se fortalezca y venga como una diosa de la revolución a combatir a la canalla mediática. Naguara, agárrate pues. Mira, recordamos que también este programa sale gracias a las emisoras que nos retransmiten. RPM Revoluciones por Minuto en el estado Táchira. Uh-huh. Radio Misión 94.5 en Lara y parte de Portuguesa. Y por supuesto Radio Venceremos para el estado Lara también, más específicamente Carora 96.5 FM. Un abrazo grande a todas esas emisoras. Son las 5 y 9 minutos de la tarde y recuerden que se pueden comunicar con nosotros aquí a la cabina. Ah, por supuesto, en los controles. Comenzó Goyo y continúa Néstor, el pana Néstor. Está en los controles el día ya sabes, de hoy. Juan, que si estás escuchándonos, primero seguramente fue Goyo. Ajá, mandas un saludito a Goyo y luego le mandas a Néstor. Bueno, recordamos que nos vas a mandar el mensaje y todos aquellos que quieran y aquellas a través del 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y bueno, también se pueden comunicar al arroba contraataque 963. Recordamos que hoy es que, Gustavo, hoy estamos en es miércoles de Rocky Electrónica. Y aparte de eso, es 19 de junio, uno de los mejores días del año. ¿Por qué? Porque cumple año una princesa bella y hermosa. Isabela, te amo. Cumpleaños feliz. Esa no es Isabela. Por ahí Chucky. Néstor, por ahí Néstor nos va a buscar seguramente la canción de cumpleaños para dedicársela a mi sobrina bella y hermosa, que está cumpliendo sus 2 añitos de vida. No sé. Y bueno, un abrazo. Te amo, princesa. Ya recuerden que pueden escribirnos, ¿vale? Y no pueden olvidar el dominio de pobre, Gustavo. El dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Ajá, ahí está, ahí está. ¡Vaya, Isabela! Isa, mi niña. Te deseamos a ti cumpleaños, Isabela. Cumpleaños feliz. Wey. Bueno, felicitaciones wey también a todos aquellos y aquellas que estén cumpliendo año hoy, por supuesto. Se pueden comunicar con nosotros a la arroba contraataque 963. ¿Qué dice vos, Joyo? No cante. El público no cante. Pide que no canto, pero yo sí atormento. No me interesa a nadie. ¿Pero quién dijo que Gustavo estaba cantando? Él sabía que estaba atormentando. Está claro. Totalmente consciente. Estoy consciente. Bueno, y no me apeno. Recuerden que pueden revisar el dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com porque tenemos excelentes noticias, como siempre hay en Revolución. Por aquí titulares rapidito antes de irnos al corte. Culpa Chávez y Maduro, el poder popular construye su hábitat. ¿Qué tal? También tenemos aquí que es culpa Chávez y Maduro. Mercado Obrero distribuyó en su inicio 900 toneladas de alimentos para 23.000 trabajadores. Eso seguro es una noticia de horror. Y bueno, culpa Chávez y Maduro. Venezuela establece alianza con Airbus para que Conviasa tenga los aviones más potentes del mundo. Naguara. Por aquí tenemos también culpa Chávez y Maduro. Venezuela y Francia instalarán en Caracas cuarta comisión mixta. Ay, Dios mío, aquí tengo una visitante que les recomienda que no se vayan a perder Mesa de Locos, Luz Caraballo, Cotufas Explotadas, pero de todo eso más adelante. Recuerden que hoy es miércoles de rock y electrónica y pueden solicitar su canción a través del 0416-534-8710. Ya llegan los mensajes, ahorita los leemos en lo que volvamos. Esto es La Guerrilla Mediática. En la casa. Llévatelo, Néstor. When that fat boy slipping. What you doing when a fat boy slipping? Continuamos con la guerrilla mediática. En la casa, eso que escuchaban era parte de la música electrónica, que el fondo de la cortina de contraataque, así que... Son las 5:18 minutos de la tarde y continuamos aquí por Aluación 96.3 FM. Recuerden que nos pueden escribir mensajes de texto al 0416-534-8710. Ya tenemos por y aquí. Y también Nair. Se pueden comunicar con nosotros al Twitter, arroba contraataque 963. Bueno, ahorita estamos aquí rodeados de la familia. La familia hermosa, el pana Jesús, la pana más bello que está rodeado de sus seres queridos. Así es, y la bellísima y hermosísima Isabela, que está de cumpleaños el día de hoy. Isabela, anda terremoteando por aquí por el estudio. Pues tengo un mensajito de texto y nos dice: hola, se les olvidó mencionar al pueblo que salió el 13 de abril a tumbar Carmona y a toda su playa de compinches. Soy Juan, bueno, un saludo para Toti Quanti. Vaya, saludo, Juan. Con una de gorilas. Gracias muchas, nos están pidiendo una canción de gorilas, Néstor, una canción de gorilas por ahí para el próximo corte. El pueblo siempre está presente aquí en el contraataque. Creo que sí lo dije, no me acuerdo. Gustavo no se acuerda, pero yo bueno. Tengo muy mala memoria, pero... El pueblo está aquí presente. Así es, por aquí nos dicen: buenas tardes, me podrían decir, si lo saben, ¿por qué el metro de Caracas no enciende el aire sino desde Parque Carabobo en adelante? O sea, del este hacia, cuando llega al este de Caracas. Cuando el avanza, este del este. Cuando va para el este del este, no, la verdad, no tenemos idea de esa información, amigo, pero sería bueno un llamado ahí al metro de Caracas a ver qué está funcionando, si está pasando eso, si no está pasando, no tengo ni idea. A ver si también es una medida de ahorro de bueno, pero si es de ahorro, que ahorren con la gente del este y no con la del oeste, ¿no? No sé. No, pero a lo mejor esa medida lo toman tal vez por la cuestión demográfica, hacen una estadística de cuánta gente, bueno, no sé, estoy inventando. No, vale, pues, nada, eso está... Puede ser que simplemente no tenemos ni idea y podemos averiguar a ver si está pasando o no está pasando. Con gusto averiguamos, camarada. Se hace un llamado a aquí llegan los mensajitos de texto por aquí. Nos dicen: hola, para saludar a mi pana Matute, que está haciendo sus buenas arepas asadas de parte de El Maracucho. Bueno, saludo Matute y mando una arepita para acá, edificio del Archivo General de la Nación, Foro Libertador. Néstor, pendiente de una arepa, de las arepas de Matute. Está pendiente, así mande como está arepa, pendiente. Mande arepa, Matute. Y bueno, colocar las canciones que ustedes soliciten a través de esa mensajería de texto, que es 0416-534-8710, y a través del Twitter, @contraataque963. Yo no sé si tenemos más mensajes. Sí, hay, sí hay, pero vámonos con las buenas noticias. Vámonos con las buenas noticias. ¿Qué tienes por ahí, Gustavo? Cuéntame. Yo tengo por aquí en el contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y es culpa de Chávez y Maduro que el poder popular construye su hábitat. ¿A quién es culpa, Néstor? Así es, mi comandante. Fíjense cómo evoluciona la revolución. Al principio, los consejos comunales arreglaban una pared, una acera, pero ahora reciben recursos directamente para construir vialidades enteras, encargarse del mantenimiento completo de una parroquia, así como para reparar instituciones de salud y para ejecutar obras de mitigación de riesgo en nuestros sectores populares. Y el comandante se ríe de la alegría por eso. La expresión es del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, en el acto de transferencia de recursos al Poder Popular realizado en los espacios del Teatro Simón Rodríguez, ubicado en la parroquia El Recreo. ¿Qué tal? Y bueno, eso se le suma a la entrega 188 consejos comunales. Vale. Bueno, estamos. ¿Quieres saber cuánto se le entregaron? ¿Cuánto? 126.870.000 bolívares para ejecutar 118 proyectos. ¿Qué tal? Eso es poder al pueblo organizado. Imagínate. Y bueno, por aquí tengo una noticia de terror. ¿De terror? Noticia espantosa. Esto es horrible. Esto es increíble. Es increíble que, pasen cosas buenas en este comunismo. Horrible, horrible, espantoso. ¿Qué pasa? ¿Qué cuenta? ¿Qué pasa? Culpa Chávez y Maduro. ¿Qué pasa? Mercal Obrero distribuyó en su inicio 900 toneladas de alimentos para 23.000 trabajadores. ¡No! La misión Mercal, Mercados de Alimento Obrero, que lleva los productos alimenticios directamente a los trabajadores en sus inicios de empleo, en su sitio de empleo, arrancó este miércoles en los 24 estados del país con la distribución de 900 toneladas de alimentos para unos... Ahí está. 23.000 trabajadores de 32 instituciones del Estado y 7 ministerios. ¡No! Trabajo y Seguridad Social, Cultura, Salud, ambiente. ¡No! Mujer. ¡No! Relaciones interiores, justicia, ¿cómo? Paz y ¡no! agricultura y tierra. ¡No! El programa que suministra los 14 rubros de la cesta básica a precios subsidiados. Con un promedio de ahorro de 84%. ¡No! ¡Yo quiero pagar más! Con respecto al mercado tradicional, comenzó en la ciudad capital con un gran dispositivo efectuado en la Plaza Caracas con 153 toneladas. ¡No lo soporto! Increíble, ¿verdad? Pues sí, eso es lo que está aconteciendo. Siguen sucediendo cosas de terror. ¿Qué más sucede por ahí, Gustavo? Continuamos aquí, continuamos aquí. Y es que, culpe Chávez y Maduro, Venezuela establece alianza con Airbus Washington 2 para que Conviasa tenga los aviones más potentes del mundo. ¿Con quién? Airbus. ¿Quién? Airbus Washington 2. My teacher. La visita del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en Francia, y lo peor es que en Francia, o sea que eso se ve que París 2. Incluye, además de la promoción de acercamientos políticos, una oportunidad para estrechar lazos económicos. La principal muestra de esta cooperación es la alianza que establece la estatal Conviasa y la empresa europea Airbus, cuya sede está en París, anunciada por el propio presidente suramericano. Conviasa necesita tener los aviones más potentes del mundo. Conviasa va a ser una línea aérea respetada, poderosa en nuestra región y que pueda recorrer el mundo, manifestó el presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Qué tal? ¿Y esa es culpa de quién, Néstor? Ah, bueno, culpa Chávez. Y culpa Chávez y Maduro, Venezuela y Francia. Instalarán en Caracas su cuarta comisión mixta. ¿De qué se trata eso? Bueno, la cuarta comisión mixta entre Venezuela y Francia será instalada en julio próximo en Caracas, informó este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro, tras reunirse con su par francés, Francois Hollande, en el Palacio Presidencial Eliseo en París. Maduro explicó que dicha comisión permitirá crear un nuevo mapa para afianzar la alianza estratégica entre Venezuela y Francia. Vamos a ordenar el nuevo mapa para un relacionamiento superior entre la Francia y Venezuela y para ir construyendo un documento en función de la Alianza Estratégica de Desarrollo Económico y Desarrollo de las Relaciones en todos los planos, expresó Maduro en transmisión a Venezolana de Televisión. Bueno, el jefe de Estado indicó que el gran reto para Venezuela es consolidar el desarrollo industrial y tecnológico, por lo que solicitó apoyo a su homólogo Hollande para avanzar en materia. ¿Qué pasó, Gustavo? Que está muerto de la risa. Washington, tú también. Bueno, ese es Hollande, es español, maestro. ¿Tú sabes francés? Holland. Como Holanda. Washington Lang. Hollande. Bueno, recordamos a la gente que puede comunicarse a este programa a través del 0416-534-8710 o a través del @contraataque 963. Así es, ya volvemos con más. Esto es la guerrilla mediática en la casa. Vaya. Llévatelo, Nes. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got riddles in a happy mood. Keep my groove on. Jungle, watching a fake trail. Go

vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. Continuamos la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5:36 de la tarde. Recordamos la mensajería de texto porque hoy es miércoles de rock y electrónica y pueden solicitarla a través del 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también la puede consultar, pedir a través del Twitter, arroba contraataque 963. Bueno, recuerden, tenemos ahí un mensaje, claro, la gente por se favor, manifiesta. Por favor, por favor. Tengo un mensajito de texto por aquí. La gente y, habla. Y dicen, camaradas, el presidente de México le pintó una cucurrucucú a Caprichito Capriles. ¿Qué tal? Cucurrucucú. Un ateísta que no va, le dijo su panita de derecha en México a Peña Nieto, al no necio llores. Aquí, al necio mayor. Bueno. Así es. ¿Qué más tienes por ahí? Tengo por aquí más mensajitos de texto y nos dice Inair. De veras tu voz entra por los oídos de uno. Epa. Así como cuando se come la miel, dulce y suave. ¡Qué linda de pana! Dice nuestro pana Juan, ¿vale? De Carayaca, nuestro pana Juan. Ay, Juan siempre echándonos esos piropos tan elegantes. Ahora, tan aquí bonitos. Nos llega otro mensajito de texto y nos dice, contra la criminalización y el desprestigio de los revolucionarios, se va a movilizar un grupo de personas al semanario Quinto Día en la avenida principal de Los Ruices, uh-huh, con la avenida Rómulo Gallegos desde Los Almendros. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Asiste, nos escribe por aquí en la mensajería de texto. Yo también iba a leer ese mensaje. Para que nos dicen también. Hola, camaradas. Hola. Symphony of Destruction de Megadeth. Ah, bueno, ahí está activo Néstor. Está súper pila, ¿no? No se imaginan lo activo que está pendiente para complacer todas esas peticiones que ustedes hacen a través del 0416-534-8710 o a través de la cuenta en Twitter, arroba contraataque 963. Megadeth. Symphony of Destruction of Megadeth. Washington, tu papá. Mira, entonces yo creo que ya es hora. Es hora. Néstor, es hora. Que continuemos con el programa. Ustedes saben, así como el sol aparece, también aparece la noche. Así es. Esto es una fiesta de locos. La, la, la, la. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locos también. Pero yo soy el único que no estoy loco. Ustedes saben que no está loco. Chávez no está loco. Mesa de locos. La voz. Viaja a Washington a pedir urgente una intervención en Venezuela. Ay, no. ¿Hasta cuándo? Por no decir otra cosa. Congresistas y senadores de los United States recibieron esta semana una delegación patriotísima venezolana encabezada por el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Abeleo. Y el diputado William Dávila, que no es William, sino Williams. Williams Dávila. Edmundo González. ¿Qué digo? Edmundo González, de la Convención de Enlace Apátrida de la Unidad, que digo, Internacional de la Unidad, y representante de la Mesa de Locos en Washington. La mesa de la Unidad tiene un representante en Washington. ¿Cómo crees que...? Se llama Laura Rojas. ¿A través de quién crees que hacen el depósito y todas esas cosas? ¡Wii! Tienen que tener un enlace. En el encuentro, el integrante de la Unidad Democrática explicó todo el proceso de impugnación a las elecciones del 14 de abril. Pero si no estuvieron presentes. Y rogó porque nos intervengan y depongan al tirano. ¿En serio? ¿Dónde dice? ¿En serio? Ay, Dios mío. No, rogó porque nos intervengan y depongan al tirano. Eso ya es un cuento viejo. Eso ya es ancestral, está prácticamente. Buena la imagen. Sí, vean la imagen. Está en contraataqueguerrilla.blogspot.com. La imagen dice, se vende barato. Y están dos personajes que representan muy bien a la MUD, por cierto. Sí. ¿Verdad, Néstor? Néstor está viendo también el blog, ¿vale? Porque está súper bueno. Son las 5:40 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir mensajitos de texto. Hoy es miércoles, ¿de qué? Vale, vamos a decir, Néstor, te va a poner activa. Vamos a prenderle los motores a Néstor. Hoy es miércoles, ¿de qué, Néstor? Ah, mira. Ajá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ajá. Miércoles de rock y electrónica. A bailar como los que hacen mucho ejercicio. Miércoles de rock y electrónica. Mi pana, nos pueden escribir mensajitos de texto al 0416-534-8710 o a las redes sociales, Inair. Sí, claro que sí, actívense por el Twitter, arroba contraataque 963, y también en el Facebook Contraataque Pendiente. Al 0416-534-8710 nos pueden escribir un mensajito y pedirnos su canción. Nos pidieron por ahí una de Megadeth. No sé si Néstor consiguió alguna canción de Megadeth por ahí. La andamos buscando. Son las 5:42 minutos de la tarde. ¿Será que nos vamos a escuchar una musiquita y venimos? Sí. Escucha una musiquita y venimos. Pues esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Masas. Y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé. 46 minutos de la tarde y continuamos aquí con este contraataque de la guerrilla mediática en la casa, en familia, papá. Tenemos aquí a Kelly, tenemos aquí a Jesús, por supuesto a la bella Isabela. Isabela, ¿quiere decir algo? Isabela, Isa, ¿quiere decir algo? ¿Quiere cantar? Cantar, hablar. Isabela puso cara de pena. En este momento Isabela tiene pena. En este momento Isabela prefiere jugar con su globo. Recuerden que nos pueden escribir mensajitos de texto al 0416-534-8710. Aquí nos ratifican la solicitud de Megadeth. Ah, ese Néstor, bueno, se activó. Symphony of Destruction, ya Néstor la consiguió. No, vale. Néstor consiguió esa canción y la tiene Rayo al veloz, tiro. Le dicen. Y la tiene al tiro ahí. Pero antes de eso nos vamos a ir a nuestra próxima sección. No. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Qué fastidio! De todas formas, después la arreglamos con Symphony of Destruction. Arreglamos nuestra mala vida. Esto es Luz. Luz. Luz Caravaggio. Luz Caravaggio. Caminas, Luz Caravaggio, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caravaggio! Con 10 años de atraso, ¿Qué? Leopoldo descubrió la democratización de PDVSA. Leopoldo López es el que ustedes saben que es coordinador nacional de Voluntad Popular, propuso abrir una industria petrolera para que los venezolanos puedan participar de la actividad económica más competitiva del país y a partir de allí concretar la diversificación de la economía. ¿What? ¿Cómo? Así lo dijo durante el evento Petróleo y Sociedad realizado en la Universidad Católica Andrés Bello. Okay. Leopoldo López descubrió. Mira, Leopoldo López. Con 10 años de atraso que PDVSA ya está democratizada. Hasta en Wikipedia salen los avances que dio PDVSA gracias a nuestro comandante, ¿viste? Hasta en Wikipedia, o sea, con eso te digo todo. Pero eso no es todo, tenemos un Luz Caravaggio Plus. Ah, sí, hay un Luz Caravaggio Plus, para rematar. Por medio segundo, diputado escuálido, habla con el Papa. El diputado... Le dio un saludito ahí. Edgar Zambrano conversó este miércoles por unos minutos con el Papa Francisco. y le reiteró la petición para que medie con el Estado venezolano por el caso de los prisioneros y exiliados. Eso, como dice un profesor mío, se tomó la foto, pues. Entre otros hechos notables, el sumo pontífice argentino dejó subir a su vehículo a un joven con síndrome de Down, hincha de Lionel Messi. Durante el largo recorrido que efectuó al término de la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Pero durante dicho paseo, Francisco I fue abordado por algunos segundos por un diputado adeco venezolano, quien aprovechó las gráficas del breve momento para asegurar que sostuvo una reunión con el líder católico. Ay, Dios. Pocos destacan que ambos estuvieron separados por una barrera de seguridad. Y pocos destacan también que después le brincó encima la seguridad papal, alejando al señor que creían como que iba a maltratarlo. Las películas esas de fútbol americano. ¡Enda! Salió uno como salió guardaespaldas de papa cuando vio al malandro adeco. ¡Enda! Y cayó la adeco. Era asco y da lástima. Así mismo, mi comandante. Vamos a hacer una cosa. Usted sabe que no. Mientras por ahí leí una noticia, aquí está. Mientras en Berlín reciben a Obama con protestas por el espionaje en internet. Bueno, aquí unos arrastrados de la oposición todavía siguen dando de qué hablar. Pero bueno, yo creo que mejor... Vamos a escuchar musical, la que nos pidieron. ¿Cuál fue la que nos pidieron? ¿Cómo es que se llama, Gustavo? Megadeth Symphony of Destruction, ¿no la pidieron? Symphony of Destruction. Y se la colocamos. Tremendo video, además. No se lo pierden por YouTube. Y vaya, Néstor. Por contraataque. La guerrilla mediática en la casa. Contraataque. Symphony of Destruction. Es un video. ¿Ven el video? Ahora sí. ¡Isa, te amo! Watch him become a god. Watch people's heads roll. Like the Marionette. Ya estamos dándole matarila a este programa. Continuamos. Symphony of Destruction. Tremendo tema recomendado por ahí por un usuario. Nos los pidió y se lo pusimos. Así es. Néstor a la velocidad luz. Complace a la gente que Néstor está el rayo. Pidiendo su canción a través de 0416-534-8710. Y nos vamos ya con la última sección. Enseguida, vámonos con la Sin última perder sección. Tiempo. Cotufas, cotufas. Explotadas. El Papa le dijo a Maduro: ser cristiano es ser revolucionario. Y la oposición se hizo mormona. La oposición democrática contra el régimen está haciendo furiosos contactos con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como los mormones, para instrumentar su apostasía en masa de la religión católica, a razón de la palabra que le dirigió el Papa Francisco al Nicolás Maduro en su visita al Vaticano. Ya es bastante insulto que lo reciba antes que a mí, pero que encima se pase del lado oscuro es intolerable. Te requete contra odio, Papa Pancho, más que a Kerry, dijo entre sollozos el ex candidato. La Moon está consternada y está apurando el viaje a Salt Lake City, Utah, en el país más mejo del mundo decente, para hacer su bautismo de inmersión en el gran lago salado. Tan amargo como estas lágrimas de pesar que sentimos. Ya entendemos por qué los romanos arrojaban a los leones a los cristianos. ¡Eran comunistas! ¡Y revolucionarios! ¡No! Dijo Ramón Guillermo Avelledo entre arepas. El ex candidato Capriles, por su parte, dice estar contento con el cambio de religión. Así podré juntar un armandito con los chicos de Jabú, mi sueño soñado. Ay. Para Cotufas Explotadas, reportó Globoterror.com. Ay, pues sí, sí, están tan locos que... Tengo unos mensajitos, dale, rapidito, para no dejar. Es más, yo les fuera. Creo. Yo creo esa noticia. Ya nos vamos, ¿viste? ya nos vamos. A pesar volando. De que es Cotufas Explotadas, yo creo que eso está sucediendo. Ya se están que mordiéndose, intentando morderse el codo porque... Nicolás Maduro fue recibido por el Papa, sí, cariñosamente. ¿Para qué dicen? No, pero ahora ya como un diputado usted lo golpeó a un seguridad el Papa, ya está listo. Hola, para saludar al abuelo que está full sintonía en el rancho. Bueno, un saludo al abuelo en el rancho, vale, que nos está escuchando. Abuelito, dime tú. Pero aquí tenemos tremendo programa, amigos. Y que la rusa se recupere pronto. Solo en esa emisora y en ese programa uno puede pedir algo de Megadeth y lo ponen sin miramiento. ¡Felicitaciones, camarada! Gracias. Gracias. Aquí nos dicen, yo no creo en Papa por mucho que se parezca a Cristo, ni colgado en la cruz. Nos dicen por aquí un usuario con graves problemas espirituales. Son las 5:58 minutos de la tarde. Y ya nos vamos, no se despeguen, que por ahí sigue la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Viene Oye Cómo Isabela. Va. Viene, por supuesto, Marcando Zona, el informativo comunal de Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Feliz cumpleaños, Isabela! ¿Cómo te llamas? Te quiero. ¿Cómo te llamas, Isabela? ¡Isabela! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Nos fuimos, Néstor, porque Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévatelo! Porque esta noche te vas de este infierno.